riqueza de una emperadora, ni por los tesoros del rey Salomón. Cambiar el delirio de este cantor, que sala te encuentro con una canción. Y tu pelo renegrío se te eriza en la raíz, y me dan escalofrío de encontrarme frente a ti. Yo